¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy es viernes 29 de mayo, hoy me he venido a Panamá, Mario, Álvaro, Vicente y Rocío. Los pobres que ya están jugados en www.blogspot.com. Y hoy tengo un programa pasar por agua. No tengo el cuerpo más espectacular para ser nadadora. No tengo las espaldas súper anchas, las manos grandes, pies de aletas. No. ¿Dónde está el equilibrio? Pues en encontrar cómo sacarle el máximo partido a mi cuerpo. Y el sacarle el máximo partido lo hace la cabeza. Lo importante es participar, pero queriendo ganar. Porque solo de esta manera das el do de pecho. Solo de esta manera, verdaderamente, das lo máximo de ti mismo. Y eso es lo que te hace sentir orgulloso. Y eso es lo que te hace después, además, sentirte ganador. Independientemente de cuál sea el resultado. Me encanta soñar. Creo que es maravilloso porque es gratis, nos pertenece a cada uno, nuestros sueños, y es de verdad nuestro mayor tesoro. Y mi lema es soñar a lo grande. Que solo así consigues cosas grandes. La zaragozana Teresa Perales es una de las deportistas paralímpica más notable de todos los tiempos. Una atleta de referencia a nivel mundial que no para de cosechar medallas. Hoy la tenemos en Échale Papas. Teresa, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo es ser deportista de élite durante el confinamiento? Pues mira, ser deportista de élite en el confinamiento los primeros días fue muy difícil, bueno, igual que para todo el mundo, porque como nunca nos había pasado algo así, pues de repente meterte en casa, saber que no podías salir y que todo cambiaba era muy difícil. Pero además, si eres una deportista de élite como yo, que estaba entrenando para ir a los Juegos, pues imagínate, teníamos ya todas las fechas organizadas. Yo estaba a punto de irme a competir fuera de España, después de concentraciones. Entonces, claro, todo se canceló. Conforme iban pasando los días, se iban cancelando unas cosas y luego las otras. Y no pude ir a entrenar a la piscina. Llevo sin nadar en la piscina desde hace, pues claro, 2 meses. Y es muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, los primeros días muy difícil, pero después, bueno, empezamos a utilizar mucho la imaginación, a hacer que nuestras casas fueran gimnasios, ¿sabes? Pues al principio utilizábamos lo que teníamos, pues los bidones de aceite, las botellas de agua, ¿sabes? Lo que podíamos lo utilizábamos para hacer ejercicio, para hacer pesas y esas cosas. Y después ya empezamos a comprar un poquito de material ya deportivo para entrenar en casa, para que fuera un gimnasio. Y además el Comité Paralímpico Español nos cedió a algunos deportistas, bueno, a muchos deportistas, algo de material muy específico para cada uno de nuestros deportes. Así que, bueno, lo he llevado como he podido, la verdad es que bastante bien, entrenando todo lo que he podido y compaginando pues la actividad deportiva dentro de casa con la familia, porque claro, mi hijo, que tiene 10 años, también está en casa, sin ir al colegio, y hemos tenido que conseguir entre todos encajar las horas para que todos podamos hacer de todo. Pero bueno, yo creo que lo he llevado bien, Rocío. Sí. con 19 años te diste la movilidad en las piernas. ¿Cómo te cambia esto la vida? Bueno, pues cambia mucho porque no estaba acostumbrada, porque al principio todo se me hacía súper difícil, Rocío. ¿Sabes? Los primeros meses, claro, yo no sabía manejar la silla, no tenía fuerza en los brazos para poder ni siquiera pasarme desde la cama hasta la silla. Entonces, al principio es muy difícil. Pero bueno, poco a poco te das cuenta de que depende de ti empezar a hacer las cosas de una manera diferente, empezar a tener otra vez ilusiones y cosas y pensar en que hay muchas cosas que puedes seguir haciendo aunque vayas sentada en una silla de ruedas. Así que fue muy importante contar con el apoyo de la familia, ¿sabes? Que me ayudó mucho desde el primer momento, pues me daban muchos ánimos y me acompañaban también en el camino para aprender a hacer las cosas por mí misma. Y es verdad que hubo muchas cosas que cambiaron, pues tuve que dejar de estudiar lo que estudiaba porque yo lo hacía fuera de Zaragoza y como no podía adaptar el coche porque también la economía no era muy fácil en aquellos tiempos, pues no podía tener un coche, no podía ir yo sola, en fin, que era bastante complicado. Entonces muchas cosas cambiaron, pero conforme ha ido pasando el tiempo, la verdad es que muy bien, me adapté muy bien y aprendí a hacer las cosas de una forma diferente y la verdad es que si te digo la verdad, no lo cambiaría por nada, ¿sabes? Porque he vivido cosas tan chulas desde entonces, también momentos muy difíciles, pero me quedo más con las cosas chulas y que no lo cambiaría por nada. A partir de este punto, ¿te centras en la natación? ¿Por qué? Porque me dio mucha libertad, ¿sabes? Me encantaba meterme en el agua y ver que podía flotar, que podía moverme como yo quería, e incluso que no me hacía falta la silla de ruedas y que no dependía de nadie, o sea, que podía moverme por mí misma. Entonces eso me gustó tanto que decidí que, bueno, no decidí competir, porque la verdad es que no sabía nadar, yo solo sabía flotar. Pero mira, al final me apunté a un club, empecé a entrenar y en poquito tiempo aprendí a nadar. Y bueno, una cosa lleva a la otra, seguí nadando, nadando, nadando, cada día más, cada día entrenando más horas y haciendo lo que mi entrenador me pedía. Y mira, pues me clasifiqué para un campeonato de España y entonces dije, jo, pues allí gané ya medalla. Y como me gustó tanto ganar medallas, ¿sabes? Dije, guau, yo quiero hacer esto. Y entonces seguí y pues mira, ya llevo 5 Juegos Paralímpicos y estoy preparando los sextos, así que... Pero empecé en la natación por casualidad, ¿eh? No fue premeditado decir, yo quiero ser nadadora, qué va. Yo me metí porque la piscina estaba allí y porque me aburría y porque me gustaba flotar. ¿A qué estilo sabes nadar? Bueno, sé nadar a todos, pero la braza no se me da muy bien. La braza es el que menos me gusta. Me canso mucho, ¿sabes? Me duelen mucho los brazos cuando nado a braza. Porque se me cargan un montón los bíceps, así, los músculos estos de... me cuesta muchísimo. Prefiero nadar a espalda y a crawl. Y a mariposa también, pero también me canso mucho. ¿A mariposa sabéis nadar bien? Sí. A mariposa he ganado muchas medallas. Pero bueno, se me da mejor la espalda y el crawl. La espalda y el crawl solo. Sí. Bueno, y nado los otros, ¿eh? Siempre he nadado todos los estilos. Pero mira, para Tokio, por ejemplo, yo creo que nadaré solamente espalda y crawl. Yo creo que ya la mariposa ya no y la braza seguro que no. Antes de subir la enfermedad que te dejó sin movilidad en las piernas, ¿practicabas ya deporte? Sí, yo siempre he sido deportista, pero nunca había competido, ¿sabes? Nunca había hecho ningún deporte en el que fuera muy buena o en el que me atreviese a hacer alguna competición. Lo que más me gustaba era el karate y, de hecho, era cinturón marrón negro, ¿eh? O sea, que bastante bien y me gustaba muchísimo. Había también hecho equitación, me gustaba también montar a caballo, pero ya te digo, nunca, no había sido buena en ninguno de los deportes, había sido, bueno, pues del montoncito. Pero bueno, ya tenía ese gusanillo de que me gustaba hacer deporte. Tus primeras para la Olimpiada fueron Sydney 2000. ¿Cómo las recuerdas? Pues las recuerdo con muchísimo cariño, porque bueno, yo tenía 24 años cuando fui a aquellos primeros Juegos, 23, todavía no había cumplido los 24, perdón. Y la verdad es que me lo pasé súper bien. Recuerdo la emoción con la que bajaba del avión, cómo hacíamos todo el tema del control de seguridad, de las maletas. Bueno, estuvo muy chulo, la verdad. Y además era, claro, era en Sydney, es Australia. Es justo como si tú pegas una patada, ¿sabes? Pues abajo del todo, ¿sabes? En el otro lado de la tierra. Y entonces era muy chulo porque yo nunca había viajado así casi tan lejos y estar allí con tantos deportistas, con mis primeros juegos. Fue súper emocionante. No gané ninguna medalla de oro, que eso se me quedó ahí como espinita, pero gané 5 medallas, que está muy bien. Gané una plata y 4 bronces y eso, y me vine con las ganas de ir a por más, de querer ganar alguna vez un oro, y ya sabiendo lo que suponía estar en los Juegos Olímpicos, que es lo más grande a lo que cualquier deportista puede optar y puede soñar, ¿sabes? 2 décadas después, ¿en cuántas para Olimpiadas has participado y cuántas medallas has conseguido? Pues mira, Guillermo, de momento he participado en 5 Juegos Paralímpicos y he ganado 26 medallas paralímpicas, que está muy bien. Está muy bien. Pero que sepas que yo quería 2 más, ¿eh? Que yo, porque en Río participé en 6 pruebas y al final me volví solo con 4 medallas. Pero bueno, estoy muy contenta porque son muchísimas medallas y porque actualmente, de los deportistas que estamos ahora mismo en activo, soy la que más medallas tiene en todo el mundo. Entonces, me siento muy feliz. ¿Qué medalla ha sido la más especial para ti? Pues mira, esta es una pregunta, jo, que me cuesta mucho responder, ¿sabes? Porque, claro, son muchas medallas y les tengo mucho cariño a casi todas, pero cariño a varias de ellas. Y ha habido unas cuantas que han sido muy especiales. Mira, por ejemplo, la primera medalla que le regalé a mi hijo, la primera medalla paralímpica que le regalé a mi hijo, que, bueno, tú te imaginas, mi hijo tenía 2 añitos y estábamos en los Juegos Paralímpicos de Londres, que yo además había sido abanderada de España en los Juegos, que había entrado en el estadio con la bandera y todo esto. Entonces fue muy chulo. Y poderle regalar esa primera medalla a mi hijo fue muy bonito. Otra medalla muy muy especial, en Río, antes os decía que había ganado 4 medallas de seis pruebas en las que participé, pues después de no haber ganado medalla en 2 de los eventos en los que participé, esa segunda medalla que era la que ganaba, ¿sabes? O sea, la siguiente medalla que gané fue preciosa porque, claro, había conseguido superar el bache de no ganar y era la primera vez en mi vida que me pasaba. Yo siempre había ganado medallas en todas las pruebas y era la primera vez que se me escapaba alguna. Entonces, fue recuperar la confianza, ser cabezota, decir, mira, yo es que lo quiero intentar. Si no gano, pues oye, pues no he ganado y ya está. Pero yo no quiero perder, no quiero dejar de intentar el conseguir una medalla, ¿sabes? Siempre he pensado que cuando te rindes es cuando de verdad pierdes. Y mientras tú sigas luchando, igual no consigues la medalla que tú quieres o igual no consigues el objetivo que querías, pero tú sigues ahí y lo consigues. Aparte de estas medallas en Paralimpiadas, tienes un montón de campeonatos y títulos más. Sí, tengo muchos, muchos, pero ya he perdido la cuenta. Háblanos un poco sobre tu palmarés. Bueno, es un palmarés que, a ver, como lo he ido haciendo durante todos estos años, yo no, nunca le he dado importancia, ¿sabes? Porque es algo que se me da bien, que me gusta hacer y ya está, ¿sabes? Tengo muchos campeonatos del mundo, muchos campeonatos de Europa, muchísimas medallas en eso, en campeonatos de España, en trofeos internacionales, pero mira, te voy a decir, lo que más me gusta de ganar las medallas siempre es poderlas compartir. Y de hecho casi todas se las regalo a mi hijo. Cuando vuelvo a casa se las regalo a él. Y luego ya él hace lo que quiere con ellas. Así que es lo que más me gusta de poder competir. El cuando vuelvo a casa y le regalo al peque las medallas. Pero el palmarés solo es un palmarés, ¿sabes? Solo son un montón de medallas que ganas, que tengo la suerte de poder ganar porque hago algo que se me da bien. A veces gano, a veces no gano, pero me siento siempre muy contenta de intentarlo, ¿sabes? ¿Qué te queda por ganar deportivamente? Pues me queda por ganar a Michael Phelps. ¿Te suena? ¿Sabes quién es este? Mira, tú te acuerdas. Un nadador. Eso es un nadador americano que ha salido muchísimas veces por la tele, que es el mejor deportista de todos los tiempos, que es el deportista que más medallas tiene. ¿Sabes cuántas medallas tiene? Tiene 28 medallas olímpicas. Yo tengo 26. Entonces me queda ganarle a él. Tengo que conseguir dos más para igualarle y una más para y tres más para conseguir superarle. Así que eso es lo que me queda ganar. Pero bueno, que si no lo consigo a la primera, será la segunda y ya está. Y si no, pues oye, me lo habré pasado muy bien en el camino. ¿Y vas a ver participado en Toico 2020? Sí, y espero poder hacerlo. Lo que pasa es que será el año que viene. En lugar de ser este verano, que es cuando tendría que haber sido, pues las han pospuesto hasta el año que viene. Espero que se puedan realizar, ¿sabes? Porque es verdad que tal y como está ahora mismo el mundo con lo del coronavirus, pues no sabemos muy bien si todo se va a mantener o no. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que tendremos la oportunidad de ir y la oportunidad de, espero, de conseguir ganar más medallas y sobre todo de ver allí a la familia y a los amigos y de pasarlo súper bien. Serán mis sextos juegos, ¿eh? Que es mucho, ¿eh? Seis Juegos Paralímpicos, que son 24 años compitiendo. ¿Qué ha supuesto la cancelación de este evento? Pues un disgusto muy grande, no te voy a mentir. Al principio un disgusto muy grande porque teníamos puestas todos los deportistas, teníamos nuestro sueño de ir a los Juegos, habíamos entrenado mucho durante 3 años, lo teníamos todo organizado. Mira, yo tenía comprada ya, tengo comprados los billetes de avión para mi familia, que me iban a ir a ver. Tengo el hotel ya contratado para toda la familia que me quería ir a ver. Las entradas de los Juegos ya todas compradas. ¿Y ahora qué hago? Todavía no he podido cambiar los vuelos porque como queda un poco más de un año, pues aún no los he podido cambiar. No he podido cambiar el hotel porque todavía queda más de un año. Así que de momento sigo con todo gastado y los Juegos no se van a celebrar este año. Así que pues un disgusto muy grande. Pero luego empecé a pensar que la parte egoísta es la de pensar solamente en lo deportivo y que fíjate qué disgusto y qué mal y qué drama más grande. Pero luego empecé a pensar que tenía que ser pues más generosa con los demás y darme cuenta de que lo importante no era que yo siguiera entrenando, que lo importante era que todo el mundo estuviera bien, ¿sabes? Que quedarnos en casa era lo más importante, el proteger a los demás. Así que, pues nada, empecé a cambiar el punto de vista, ¿sabes? Empecé a cambiar un poco mi cabeza y a planificar una nueva temporada muy rara, porque esta temporada va a ser súper rara. De hecho, fíjate, llevo todos estos días sin entrenar y el lunes será el primer día que me meta a la piscina. O sea que voy a disfrutar muchísimo, muchísimo. Desde 1998 eres deportista de alto nivel. ¿Qué significa esto? Pues mira, esto significa que desde el año 98 llevo compitiendo con la selección española en campeonatos del mundo, en bueno, todos los campeonatos internacionales. Es una trayectoria muy larga, pero lo que más significa es que, o por lo menos para mí, es que soy muy cabezota, que no me conformo, ¿sabes? que a lo mejor podría haber dicho, pues mira, ya he participado una vez, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o diez. Y no, como me ha gustado mucho, he querido siempre ir a por más, pero sobre todo porque siempre he pensado que cuando puedes hacer algo, pues tienes también el deber de seguir haciéndolo, ¿sabes? Si no, eres un poquito egoísta. Cuando te conformas demasiado con las cosas, pues eres egoísta, porque a mucha gente le gustaría hacer lo que yo he hecho durante todos estos años. Y como te decía al principio, no me lo habría perdido por nada del mundo. Así que lo que significa es un orgullo muy grande durante todos estos años haber seguido entrenando y compitiendo y, bueno, y ganando medallas también, que me ha gustado mucho. Aparte de tus méritos deportivos, ¿qué otros reconocimientos has recibido? Pues mira, la verdad es que tengo mucha suerte. Me han dado, a lo largo de todos estos años, me han dado un montón de premios. Y premios además muy especiales y súper importantes. Así que tengo mucha suerte, la verdad. Tengo la suerte de que la gente me haya apreciado mucho y me hayan querido reconocer. Pero además dentro y fuera de España, ¿sabes? Tengo incluso la medalla de oro de las juventudes y el deporte franceses. O sea, que imagínate. Y aquí en España, pues los más importantes, la medalla de oro al trabajo, la gran cruz al mérito deportivo, el Premio Nacional del Deporte y la Orden Olímpica, así por hacer un pequeño esbozo, un poco de todo. Eres embajadora de deporte inclusivo en España. ¿Qué se persigue con esto? Pues mira, lo que se persigue con esto es algo que yo siempre he pensado que tendría que haber pasado toda la vida, y es que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad podamos todas disfrutar de la práctica deportiva, ¿sabes? Y no solamente en competición, que también, sino fuera de la competición. Que si yo quiero nadar, pues no tenga por qué ir a un club o exclusivamente a un club de personas con discapacidad, que pueda compartir mi día a día y mis horas de entrenamiento con cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad. Porque además creo que es muy importante, porque nosotros podemos enseñarles muchísimas cosas a todo el mundo y otras personas me pueden enseñar un montón de cosas a mí. Entonces es algo que en España debería haber existido desde hace muchos años, pero lo cierto es que no, que hasta que Fundación Sanitas no lo planteó encima de la mesa, pues no se empezó a hacer. Y hoy por hoy hay muchísimos colegios, muchísimas federaciones, comunidades, clubes que se han beneficiado de esto, y gracias a eso pues ya hemos podido incluso competir todos juntos. Y nos hemos dado cuenta de que, mira, que era una barrera que realmente no existía, que era imaginaria, pero que estaba ahí, que todos pensábamos que nos bloqueaba y que al final no lo hace. Así que, bueno, yo creo que es algo súper bonito, que tenemos que pensar que todavía tiene que crecer más y que los niños ya desde el colegio tengan la oportunidad de, tanto si tienen discapacidad y la discapacidad que sea además, como si no la tienen, que puedan compartir momentos deportivos con el resto de sus compañeros. Además, conferenciante, ¿qué tratas en tus ponencias? Pues mira, lo que trato es de poner las pilas a la gente. Intento darle siempre un mensaje positivo, a veces un pequeño tirón de orejas, ¿sabes? Porque nos quejamos demasiado por un montón de cosas y nos perdemos tantas cosas bonitas que la vida nos ofrece, ¿sabes? Que no merece la pena que perdamos tanto el tiempo y tanta energía en mirar si ahí me ha salido una cana, ahí me ha salido un grano, ahí es que tengo tanto trabajo, ahí es que ahí, ¿sabes? Y es demasiado, es mucho mejor que seamos capaces de abrir un poquito más el corazón y de mirar un poquito más lejos y darnos cuenta de que la vida es bonita si nosotros dejamos que la vida sea bonita. Entonces, bueno, más o menos de eso les hablo de muchísimas cosas. Cada día casi que de una cosa diferente. Me encanta mirar a la gente a los ojos, me encanta, no sé, lo que me apetece decirle a cada uno, ¿sabes?, en ese momento, y la verdad es que me lo paso súper bien. Me lo paso, de hecho, no sé si igual o mejor que cuando estoy compitiendo, que ya es mucho, ¿eh? Teresa, ¿ha batido el récord haciendo el cubo de Rubik? No he batido el récord. Sé hacerlo, ¿vale? Pero no he conseguido bajar del 50 segundos, más, no, 40 y pico segundos. Nada, el récord es difícil, o sea, hay que tener una habilidad ahí con las manos. Es una pasada. Pero he hecho muchos cubos de Rubik de distintas formas, ¿sabes? No solamente el típico de 3x3, hay un montón de juguetes de estos, son puzzles. Pues hay un montón. Y de hecho, fíjate, tengo uno que es adaptado a personas con discapacidad, en este caso para ciegos. Llevan, ¿sabes lo que es el braille? La lectura en braille, eso que leen los ciegos en puntitos. Pues tienen las pegatinas, que llevan colores, están con los puntitos, y así los ciegos saben ver qué color, a qué color corresponde cada uno de los cubitos. Pero vamos, yo no lo sé, hacer a ciegas no sé, tengo que verlo. Has publicado 2 libros, Mi vida sobre ruedas y La fuerza de un sueño. ¿Qué nos encontramos en estas obras? Pues mira, muchas gracias por tu pregunta. Verás, en el primero, que es Mi vida sobre ruedas, bueno, primero tengo que decir que yo en realidad nunca me planteé escribir libros, pero bueno, me lo plantearon otras personas, en este caso de las editoriales, que son los que producen los libros, y bueno, dije, va, pues ¿por qué no? Y al final me puse y los escribí. El primero es Mi vida sobre ruedas, que es autobiografía. Ahí cuento un poco mi historia, desde pequeñita hasta mayor. Tampoco era tan mayor, porque tenía... Yo creo que tenía 26 años o 27, un poquito más, igual 29 años cuando escribí aquel primer libro, o sea, que era muy jovencita. Y el segundo libro trata de mi forma de pensar, se titula La fuerza de un sueño, y es mi forma de pensar, mi forma de afrontar las situaciones, esos retos que la vida nos pone, a veces las situaciones difíciles, un poco cómo veo la vida y cómo me adapto a ella, cómo voy resolviendo los problemas que van surgiendo y esas cosas. Y bueno, la verdad es que este segundo libro se vendió bastante bien y de hecho pues me gusta porque la gente sigue pidiéndome que les mande de vez en cuando algún libro y me hace ilusión, la verdad. También te hemos visto como actriz. ¿Qué papeles has interpretado? Pues me hace mucha ilusión porque es algo que nunca pensé que haría. No... Yo soy deportista, soy conferenciante de profesión, de hecho soy fisioterapeuta. Lo que yo estudié en la universidad fue fisioterapia y nunca me planteé ser actriz. Pero mira, pues un día surgió la oportunidad y con Javier Fesser y Javier Gutiérrez pues hicimos un corto de creo que son 8 minutos y se llama Servicio Técnico, lo podéis encontrar en YouTube. Si tú metes Servicio Técnico, Javier Fesser, Teresa Perales, Javier Gutiérrez, pues sale. Y la verdad es que es muy divertido porque, bueno, ya sabéis que Fesser y Gutiérrez son dos tipos muy muy divertidos y salió un corto muy chulo. La verdad es que, pues eso, le hace ahí un giro de tuerca a un... muy divertido, no voy a contar nada que si no hago spoiler, pero es bastante divertido y hace un poco de sorpresa, que eso mola mucho. ¿Qué platos te gustaría más cocinar? Pues es que me encanta comer y me encanta cocinar, así que cocino mucho, ¿sabes? Así que me gustaría cocinar, y que no haya hecho, porque claro, como cocino mucho... Pues así alguno de estos, estilo de los de Masterchef, de estos así que son súper especiales, muy complicados, utilizando técnicas dificilísimas, pues me encantaría alguno de esos así. Alguna reconstrucción que dicen ellos, ¿verdad? Pues alguna reconstrucción. Eso me gustaría. ¿Pero algún plato en especial? Pues me van mucho los postres. Menos mal que hago mucho deporte y bajo las calorías, porque si no, como las gasto me lo puedo permitir. Me gustan mucho los postres. Y mira, en este confinamiento, por ejemplo, he hecho mucho pan. He aprendido a hacer pan y la verdad es que, de hecho, ahora mismo tengo preparándose la masa con el levado, que se tiene que hinchar mucho antes de meterlo en el horno. Y me encanta hacer el pan y amasarlo, pringarlo las manos y todo esto. A lo mejor aprender a hacer algún pan más elaborado. Eso me gustaría mucho. ¿Qué sueño te queda por alcanzar? Pues mira, me queda por alcanzar igualar o superar a Michael Phelps, eso en el terreno deportivo es el sueño más grande. En el ámbito profesional me gustaría muchísimo ir por Latinoamérica y Estados Unidos, sobre todo por Latinoamérica, con mis conferencias, porque me atrae mucho ir a estos países donde mi mensaje, bueno, es, las veces que he estado ha funcionado muy bien. Y luego me gustaría, cuando vuelva de Tokio, cuando terminen los Juegos de Tokio, quiero montar la Fundación Teresa Perales, que llevo ya mucho tiempo dándole vueltas, y un poquito más adelante la Escuela de Inteligencia Emocional para niños, que eso me gustaría. Son un montón de sueños, pero bueno, en esta vida es importante tener siempre sueños y planes que cumplir. Teresa, mil gracias por el tiempo que nos has dedicado y esperamos que sigas cosechando premios y reconocimientos dentro y fuera de la piscina. Un abrazo desde Madrid. Pues un abrazo enorme para vosotros, chicos. La verdad es que ha sido un placer estupendo el poder estar con vosotros este ratito. Espero que os haya gustado y nada, a ver si nos podemos conectar otra vez en algún otro momento. Un beso enorme. Tres más tres, por tres, menos tres, más tres, igual... ¡96.140! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual, leído de izquierda a derecha, que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Shigoro Kanana HQ. 1, 2, 3, 4, 5. Es que no se enteran que chale papas.